Buenos días a los oyentes del informativo de Farco. Luego de la masiva movilización de las organizaciones populares, se presentó un proyecto de ley para que sean incluidas en la distribución de la obra pública. El proyecto busca destinar el 25% de la obra pública a las cooperativas de trabajo de los sectores populares. Escuchamos a la diputada Patricia Cubría, impulsora del proyecto. Lo que impulsa es tratar de que haya un 25% de la obra pública que sea destinado a los barrios populares en infraestructura social, en vivienda social, para hacer cloaca, para hacer agua potable, veredas, las necesidades básicas que hay. Y la verdad es que bueno, nos ha recibido el presidente de la Cámara, Manuel Mosca. Hemos tenido una muy buena reunión para empezar a dialogar, para empezar a charlar sobre el proyecto. Quedamos de continuar estas conversaciones con el Poder Ejecutivo para tratar de que vayamos afinando técnicamente la herramienta, pero en principio estarían abiertos al diálogo. Mariana Marini, de Barrios de Pie, y Esteban Castro, de la CETEP, estuvieron en la presentación del proyecto. En la reunión con el presidente de la Cámara, hablaron de la importancia de fomentar el trabajo de las cooperativas. Que la obra pública emplee a nuestras cooperativas, por lo tanto a nuestros compañeros que son los trabajadores que están en peores condiciones. Esto en toda la provincia de Buenos Aires. No te olvides que la guita que le sacaron a los jubilados, ¿no?, que dimos toda una pelea para que eso no suceda, se está repartiendo entre todas las gobernaciones y la gobernadora va a recibir 40.000 millones de pesos. Que los quiere invertir en obra pública, pero esa obra pública se la quiere dar a los empresarios. Y nosotros queremos ser parte de la distribución de esa obra pública para nuestros compañeros. Lo que necesitamos es justamente que estas cooperativas tengan posibilidad de trabajar, de tener trabajo, de que no estén en la misma lógica de competir con empresas monopólicas que hacen obra de construcción, que está claro que no estamos en esa posibilidad, pero sí que sabemos cuáles son las urgencias en el barrio, que tenemos un montón de vecinos y vecinas con necesidades, con capacidades de trabajar, y que esperamos a través de esta ley que tengan abierta esa posibilidad, que es la única salida. Pese a que el oficialismo el año pasado había desestimado la posibilidad de que las cooperativas sean parte de las licitaciones, se espera que con este proyecto los trabajadores de la economía popular sean incluidos. Desde la ciudad de La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.